una aventura más de Opio en las Nubes, nuestro espacio para disfrutar de la literatura, un podcast del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Todos le dijeron al señor Hiram B. Otis, embajador de Estados Unidos de Norteamérica, que cometía un gran disparate cuando adquirió el castillo de Canterville porque el lugar estaba embrujado. Hasta el mismísimo Lord Canterville, como hombre de gran honradez, se creyó en el deber de comunicárselo cuando pactaron las condiciones de venta. Nosotros mismos no hemos vuelto a vivir allí, expuso Lord Canterville, desde que a mi anciana tía, la duquesa viuda de Bolton, le dio un ataque del que no logró recobrarse nunca a causa del terror que le produjo sentir sobre sus hombros dos manos esqueléticas cuando estaba vistiéndose para la cena. Me creo también obligado a decirle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varias personas de la familia aún en vida, como asimismo por el párroco de la localidad, el reverendo Augusto Dampier, profesor asociado del King's College de Cambridge. Y así empieza el fantasma de Canterville. Muy buen día para todos nuestros oyentes. Les saludamos desde una nueva emisión de nuestro podcast Opio en las Nubes, este intento literario que hacemos por la literatura infantil y juvenil, y del cual hacemos parte, pues, un grupo, es una pareja de estudiantes, bueno, solamente nos acompaña una de ellas, y quien les habla, el profesor Mauricio Mora, del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Vamos a hablar hoy, como lo pudieron intuir por el comienzo, de la obra de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, y vamos a hablar un poco también de sus adaptaciones en el cine, de las impresiones que nos produjo leer este libro, que es un clásico, pues, de la literatura infantil y juvenil ya. Y empiezo saludando a Joana Rodríguez, mi compañera de podcast. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, profe. Hola, oyentes. Muy bien, otra vez escuchando ustedes y nosotros contando un poco sobre este maravilloso libro. Bueno, saludo a nuestra compañera Vanessa Reyes, que hoy no nos pudo acompañar, pero que seguramente se incorporará en la siguiente emisión de nuestro libro, de nuestro podcast, perdón. Hemos estado desfilando, digamos, pasando por varios libros. El mes pasado estuvimos hablando sobre El diablo en la botella, y este mes, pues, vamos a hablar sobre El fantasma de Canterville, y anticipamos de una vez la lectura del siguiente libro, Melanie, la niña anoréxica, y vamos a referirnos entonces a este libro, que fue publicado en dos tomos, en dos partes, en dos números de revistas. En ese tiempo, digamos, muchas obras literarias, como las de Oscar Wilde, las de Edgar Allan Poe, cuando lo discutimos, estos se escribían en revistas, se publicaban en revistas, y la gente, pues, las iba leyendo, pues, a medida que se publicaban los periódicos. Esto se publicó el 23 de febrero y el 2 de marzo de 1887. Y bueno, ya tiene más de 100 años, ¿no? 130 años, y ahí está, apreciado por los grandes, por grandes y chicos, ¿no? Pues no solamente por los críticos literarios, sino también por la gente que disfruta de este libro. Antes de empezar a debatir sobre nuestro libro, entonces Joana nos va a recordar nuestras redes. Bueno, las redes donde nos pueden encontrar es en Facebook, Revelación Galanista, en Twitter como @RadioBarrioPod, en Instagram como @Red_Galanista, y también nos pueden dar sugerencias y escribirnos al número 310-305-4923. Muy bien, Joana. Precisamente hablando de eso, les cuento le cuento a los oyentes que en días anteriores, pues, en este tema de las clases en línea, pues, lo que hice fue sugerirle a mis estudiantes que escucharan algunos de estos podcasts de Opio en las Nubes, y recibí entre los trabajos, ninguno de los trabajos incluía dar la opinión personal sobre el podcast, solamente era hacer como un resumen de lo que habían escuchado en el programa. Pero una estudiante escribió algo relacionado, y lo quiero resaltar aquí. Ella escribió: Me gustó mucho, sobre todo cuando recomiendan libros para leer y hablan sobre ellos. Hace que las personas quieran leerlo por la intriga. Por mi parte, la lectura ha abierto la mente y sobre todo me hace entender muchas cosas. Por eso espero que hablen más sobre podcast y ojalá lo hicieran más a menudo. Vamos a hablar sobre el libro del mes. Llega La Tertulia. Llegamos entonces a la primera sección de nuestro programa, que es la tertulia, en el cual hablamos sobre el libro. Hablamos sobre el libro, tratamos de no hacer spoiler para que ustedes se sientan llamados a leer el libro. El libro lo pueden encontrar en internet, en PDF, hay muchos formatos en los que lo pueden leer, o bueno, también en una librería, porque es un libro casi que clásico y lo pueden encontrar en cualquier parte. Joana, entonces hagamos esta pregunta. Un personaje de este cuento con el que te quedes. Me gustó este personaje, me pareció chévere, ¿cierto? ¿Con cuál de esos personajes? Pues, profe, yo me quedo con el mismo fantasma. Me pareció algo divertido. O sea, al principio da como susto, miedo, pero después me dio algo de risa. Entonces me gustó mucho ese personaje. Sí, las películas o las adaptaciones de cine que se ha hecho de este libro siempre se han tomado como comedia, ¿no? Es un poco, digamos, de burlarse del caso de la casa embrujada y el fantasma que asusta a todo el mundo, pero aquí es al contrario, porque es el fantasma el que resulta, digamos, aterrorizado por la gente. Yo me voy a quedar con un personaje que es el personaje que yo creo que es el personaje central de este cuento, que es Virginia. Virginia es, digamos, como la representación de la pureza. Sí, porque ella no se mete con nadie, ella no se deja impresionar del fantasma tampoco. Y de hecho ella es el corazón puro que le va a abrir al fantasma la puerta para la liberación, ¿sí? Porque el fantasma al principio se nos presenta como un victimario y luego pues nos vamos dando cuenta de que es un poco más también como una víctima, ¿no? Entonces yo me quedo con Virginia, aunque los personajes de los gemelos o de los mellizos, depende de la traducción, son muy buenos porque lo hacen reír a uno muchísimo. Exacto, es muy cómica esa parte, o sea, eso es muy, entretiene mucho al lector. Una parte del libro que te haya llamado mucho la atención, que te haya gustado mucho. A mí me pareció muy chistoso donde la familia, en vez de estar asustada, como se dice, lo que hace es jugar y abrumar un poco al fantasma. No les asusta para nada las cadenas o lo que él haya hecho, no. Ellos le sacan la, no sé, como la parte divertida, y lo que hacen es abrumar al pobre fantasma. Lo asustan en cada momento del libro. O sea, al principio del libro lo hacen ver como, okay, no me meto con él, pero después lo cogen como un juego. Sí, a mí hay una parte que me parece, además porque, digamos, los críticos han dicho que, por ejemplo, que Wilde aquí se burlaba mucho también de como de ese afán de plata de los gringos, de los norteamericanos. Entonces, por ejemplo, hay una escena que me parece muy divertida, que es que ellos tienen una ama de llaves, una señora que hace el aseo y tal, y la señora ve al fantasma y como su reacción natural es siempre, pues se desmaya. Entonces llega el señor Otis o la señora Otis, yo no me acuerdo, y le dice a la señora que le va a descontar de su sueldo ese tiempo que estuvo desmayada. Y la señora se recupera de una vez y sigue haciendo el aseo, ¿sí? Entonces, esas partes son divertidas. Hay una parte en la que el fantasma empieza a arrastrar las cadenas y entonces se aparece la señora Otis, o el señor Otis, no me acuerdo. Y le da al fantasma un aceite para que las cadenas no suenen cuando él las arrastre. Esa fue la parte que más risa me dio, fue esa. O sea, el fantasma creyendo, no voy a asustarlos, y la señora sale y le da un aceite como una crema, ¿no? Lo describen de varias formas para que dejaran de sonar, o sea. Y hay una parte también en la que el fantasma empieza a gritar y a dar alaridos, y a la señora, creo, le lleva un remedio para quitar el dolor de estómago, porque piensa que el fantasma está enfermo. Joana, esta historia, ¿cuáles son los temas sobre los que gira esta historia? A mí se me ocurren varios. Por ejemplo, la pureza. ¿sí? De Virginia, porque digamos hay una parte en la que dice que aparece una inscripción y el fantasma habla de del fantasma, no, la inscripción habla de que el fantasma solo podrá descansar en paz cuando alguien de puro corazón o de corazón puro atraviese con él el sendero de la muerte, una cosa así. Entonces me parece que la pureza es como un elemento que aparece ahí. ¿Tú crees que hay algunos otros temas que aparecen en este cuento, en este relato? Pues la verdad no sé si sea un tema, pero la gente que vivía alrededor del castillo y todo eso, pues vivía temorosa del fantasma, pero ellos que llegan de otra parte lo toman tan suave, no sé cómo llamar eso, si tranquilidad, si... Bueno. Si todo lo vieran tan normal. También es un poco como de irreverencia, ¿no? Algo que los demás consideran sagrado, ellos como que no le paran tantas bolas, ¿no? Es también un poco eso, como la irreverencia. Exacto, sí. Vamos a cerrar ahí para que ustedes busquen en internet o en una librería, ya que están abiertas las librerías, y consigan el libro y lo lean. Muy divertido. Nuestros libros hablan entre sí. Llega el recomendado. Profe, y si nos gustó El fantasma de Canterville, ¿qué otro libro nos puedes recomendar? En esta sección del recomendado yo quiero llamar la atención sobre un libro del mismo autor, que es, digamos, como su libro más conocido, que es El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es un cuento, es un libro, ¿sí?, en el que el personaje hace como una especie de pacto con el diablo, o es una especie de pacto, es un hombre muy bello, dice el relato, para conservar su belleza y su juventud, y él tiene un cuadro enorme de cuando empieza la historia, mejor dicho. Él empieza siendo joven, a través de ese pacto, él conserva su juventud y su belleza, y el que envejece es el cuadro. Digamos, y no solamente la vejez natural, sino él se va transformando en un personaje maligno, malvado, y toda esa maldad también se ve reflejada en el cuadro. Es una historia que también incluso ha sido llevada al cine varias veces. Entonces les recomiendo ese, El fantasma del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o también, más sencillo, más para niños, los cuentos de Oscar Wilde. Hay muchísimos cuentos muy hermosos de Oscar Wilde que uno lo lee y dice, bueno, este tipo escribió El fantasma de Canterville, que es un como de comedia. Escribió El retrato de Dorian Gray, que es algo como más dramático. Pero los cuentos de Oscar Wilde, el gigante egoísta, por ejemplo, El ruiseñor y la rosa, son unos cuentos, digamos, muy hermosos, con muchas enseñanzas, y están escritos de una manera muy, muy sencilla y muy fácil de entender. Entonces, esos son mis dos recomendados para ustedes en esta emisión de Opio en las Nubes. En Opio en las Nubes hablaremos sobre el autor. ¿Qué tenemos sobre el autor, Johanna? Bueno, el autor nació en 1854, murió de 46 años, es de Reino Unido y se basaba mucho en la comedia, en la literatura gótica, en la poesía, en el drama, la tragedia, en los cuentos de hadas, no, y muchos cuentos, así como dice el profesor. Él escribía como pensando en los niños. Se basaba era en que los niños y en los jóvenes en ese tiempo no era centro de atracción para esos niños, y que él escribiera para los niños lo volvía algo más interesante. Sí, de Oscar Wilde hay muchas cosas de las que se puede hablar. Él también era un personaje que tenía unas frases, pero increíbles, unas frases... Exacto, profe, qué pena interrumpirlo. Dale. En YouTube hay un... hartas frases de él, por Google también las encuentran y son muy bonitas. Sí, y hay unas que son muy chistosas. Por ejemplo, él dice: mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo. Hay otra, Son buenas. son buenas. Hay otra que dice: no hay nada como el amor de una mujer casada. Es cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. La mejor, esta es muy célebre, ¿no? La que dice: la mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. Y así. Entonces, uno puede buscar frases de Oscar Wilde y en cualquier lado encuentra, porque era un tipo que tenía una rapidez mental y una capacidad algunos dicen que es cinismo, ¿no? Que era muy cínico, pero pues sí, también, digamos, la literatura a veces también se hace de eso, ¿no? Y, digamos, también hay una cosa de Oscar Wilde y de su historia, pues, generalmente estará cruzada por las acusaciones de homosexualidad que tenía, a pesar de que era un hombre casado, bueno, etcétera, en una rígida sociedad puritana que era como la que vivía, ser homosexual pues era muy complicado y Wilde sufrió demasiada persecución por su condición, por una condición homosexual que creo que no es, digamos, reconocida o probada, pero se le hacían acusaciones de ese tipo. Entonces, mucho tiempo Wilde, los últimos años de Wilde los vivió casi como en el exilio, lejos de su tierra y de su gente, separado también por el prejuicio que había sobre las personas homosexuales. Entonces, ese es como otro gran rasgo de la psicología de Wilde que aparece constantemente referida. ¿Tenemos algún video o algo así, Joana? Sí, profe, en YouTube, sí, ahí están las frases y los cuentos. Listo, entonces vamos a dejarlos con un pedacito de estos videos. ¿Tienes el nombre del video, Joana? Sí, profe, el nombre del video es 20 frases de Oscar Wilde, la controversia de la excentricidad. Excentricidad es la mejor palabra para definir a Oscar Wilde, yo creo. No hay nada mejor que eso. A pesar del aspecto rebelde y excéntrico que pueda transmitir Oscar Wilde, este poeta europeo nos dejó frases cargadas de mucha sabiduría, motivo por el cual en Frases de la Vida hemos querido elaborar una selección de sus mejores frases. Oscar Wilde fue un novelista, poeta, autor de teatro, crítico literario y gran exponente del esteticismo. Estudió en la Universidad de Oxford, donde destacó por ser un gran estudioso de los clásicos. Precisamente debido a esta pasión es que se convirtió en un asiduo escritor de poesía. Oscar se destacaba por tener una personalidad bastante excéntrica. Amaba usar pantalones anchos de terciopelo y el cabello largo. Era coleccionista de objetos de arte y decorativos como plumas, girasoles, porcelanas chinas, algo poco común para la época. Por esa personalidad y modales tan atípicos para ese entonces, es que fue ridiculizado por una parte de la sociedad, pero por otra, ganó innumerables admiradores, entre los que destacan la que fue su esposa, Constance Lloyd, una mujer rica proveniente de Irlanda. Durante su matrimonio, Wilde tuvo dos hijos y se dedicó a la literatura, tiempo en el que escribió frases de mujeres que hoy en día siguen siendo muy mencionadas por la gran filosofía que hay detrás de cada una de ellas. Pero este es solo uno de los aspectos que tomarán relevancia en nuestra recopilación de frases que te espera a continuación. 20 frases de Oscar Wilde, la controversia de la excentricidad. 1. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. 2. Nos pasamos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. 3. La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. 4. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. 5. La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. 6. Cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy viejo, sé que lo es. Los niños también tienen su espacio en nuestro podcast. Estos son nuestros recomendados para los más pequeños. Y esta vez, profe, ¿qué es lo que nos trae para los pequeñitos? Bueno, para los pequeñitos traigo aquí un libro de la colección Torre Roja, Torre de Papel Roja, de Norma, que se llama Los Cuatro Vientos de Dan Yacarino. ¿Sí? La sinopsis dice así: un buen día Mateo enfurecido grita por la ventana que quisiera que un viento se llevara a sus padres volando por los aires. Lo que no sabía era que efectivamente los cuatro vientos le harían caso y se llevarían a papá y a mamá. Ahora, con la ayuda de la insoportable hermana Paula, Mateo debe ingeniarse la manera de traerlos de vuelta. Es un libro muy suavecito, muy, muy bonito, con muchas, digamos, como enseñanzas o muchas pues reflexiones sobre esto, ¿no? Sobre a veces lo que es que uno se le cumplan los deseos, ¿no? A veces hay que tener cuidado con lo que uno pide porque se le puede cumplir. Entonces, este libro también habla de eso. Y es un libro muy bonito también que habla sobre las relaciones paternales, maternales, etc. Es un libro, estoy viéndolo aquí, tiene 118 páginas, bastantes ilustraciones. Y pues bueno, para nuestros niños, los papás que oyen este podcast o los profesores de primaria, es un libro que puede pedirse a partir de los 7 años para que lo vean. Los cuatro vientos de un autor norteamericano que se llama Dan Yaccarino. Entonces, ese es nuestro recomendado para los peques en esta oportunidad. Nuestros libros y su enlace con el cine, la televisión, las series, los cómics. Bienvenidos a La Conexión. Entonces, en nuestra sección de la conexión, en el que establecemos relaciones entre el libro que leímos y el cine o la televisión o, bueno, la caricatura, etc. Hoy les traigo El Fantasma de Canterville. Se han hecho muchísimas adaptaciones de esta película, pero la más reciente se hizo en 2005. Es una película hecha en Alemania que habla, es una adaptación, por lo tanto rompe un poquitico con la historia original. Entonces dice la sinopsis que la familia Brenner ha decidido pasar sus vacaciones en el castillo de Canterville, un lugar mágico en Escocia donde abundan las leyendas. Una noche de tormenta empiezan a escucharse extraños sonidos, se trata del fantasma del castillo, que una vez más acude a atemorizar a los inquilinos. Pero la familia Brenner no es como las demás y el pequeño Paul no mostrará ningún temor, convirtiéndose en amigo del fantasma. A family vacation in Scotland. Here they hope 10-year-old Paul will be cured of his fears in Canterville Castle. What's his lord? But the lord of the manor has a deep, dark secret. Si pueden verla, pues, o si pueden conseguirla, buenísimo. Y es una de las tantas adaptaciones que se han hecho de esta película. El Fantasma de Canterville es un libro que ha traído muchísimas adaptaciones precisamente por su carácter, digamos, como cómico y en dibujos animados, en reales como en este y en otras adaptaciones también hechas en el teatro también se han hecho adaptaciones de este libro. Entonces, el Fantasma de Canterville del año 2005, película alemana, adaptación de El Fantasma de Canterville de Oscar Wilde, para que de pronto, si lo pueden conseguir, véanlo y pues buenísimo para que lo disfruten. Y como un complemento del libro, ¿no? A veces las películas complementan muy bien los libros. Entonces, vamos a dar hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Qué tenemos para el otro mes, Joana? Entonces, para nuestro siguiente podcast, va a ser el libro de Melanie, Historia de una anoréxica, que está escrita por Dorothy Jones Harris. Sí, correcto. Entonces, ¿para qué nuestros oyentes? Está en PDF también, por si quieren descargarlo y leerlo, o pueden pedirlo también. Es un libro que ya, digamos, pues pertenece a Zona Libre, que es como una división de Norma que se dedica a la literatura juvenil. Literatura juvenil, hemos leído aquí algunos libros, por ejemplo, Los años terribles, ¿no? Los años terribles de Ana, de Yolanda. De Yolanda Reyes, sí. Y bueno, aquí vamos a volver sobre esas, digamos, problemáticas adolescentes con este libro que se llama Melanie, la historia de una anoréxica. Entonces vamos a dejar cerrar aquí. Joana, muchísimas gracias por participar de este programa y le recordamos a los oyentes nuestras redes. Claro, profe. Entonces, acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter como @RadioBarrioPod, en Instagram @Red_Galanista, y nos pueden dar las sugerencias y escribirnos al número 310-305-4923. Bueno, Joana, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, profe, y también a todos los oyentes. Entonces, los invito a que sigan escuchando nuestros podcasts. Listo. Adiós.